The girl from Ipanema goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't see. Regresando al mismo lugar como en un sueño, las imágenes se sobreponen, giran, se desvanecen, enfocan de nuevo el mismo momento. Estoy en el lugar vacío, en el lugar repleto de imágenes gastadas, en el lugar insomne visitado por mi espectro. El momento cae sobre sí mismo como guante. Reflejos todavía en el fondo de una memoria ahogada hace 1000 años. Cara sobre cara, sobre cara, sobre cara, cae de nuevo de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Aquella cara de nuevo en esta se yergue. Estamos donde estuvimos, donde estuvieron, estarán. ¿Dónde estamos? Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Universität Veracruz, Musik ist Absicht. Tendrá que cobrarle. Y se va a quemar, si sigue bien, la llama va a On Veracruz University Radio, the music is rhythm. Big rocks round new tent, Fleetwood down new scent, to see rock then. Don't leave round new scents, don't be around new friends. We just be mile high clubbing, I'm on 1,000 miles running. It ain't go downtown sunny, then moving uptown money. If I give it to you, will you leave? Tell it to you when you speak. Got it tatted on my sleeve. Fell in love overseas. Ass better than a peach. Ocean water kinda deep. Rolling up out the reef. Put me down straight to sleep. Passing like do it sell. Passing like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there. The lesson's always more. In the back and forth, I'm not keeping score. Lessons always there, and lessons always more. When you're alone, you never come up short. You never come up short. Never come up short. Never come up short. Watch the fan as it spins, and my arms wrapped in. Don't know where you start and where I begin. Like I found myself, imagine every friend. And when we stay in, I'm missing everything. We just be mile high clubbing, I'm on 1,000 miles running. It ain't go downtown sunny, then move it uptown money. If I give it to never seen, low key as it's been. Fell in love overseas. Fell in love like it's easy. Put to sleep without dreams. Under the moonbeam. Call you for no reason. Hold on like it's greasy. Passing like do it sell. Passing like do it sell. 40 days, 40 nights. Feel like a holy night. The lesson's always there. The lesson's always more. And in the back and forth, I'm not keeping score. Lessons always there, the lessons always more. When you're alone, you never come up short. You never come up short. You never come up short. You never come up short. ¿Mataré? ¿Lo mataré? No sé. Un excelente estudio de un dionisíaco sobresale del agua mientras clavan poetas sutiles sobresaltos. Pero, ¿qué haré? ¿Comeré? ¿Beberé? ¿Soñaré? No sé. Suena una campana en lo alto del Rialto. Las palomas se avientan en vuelos suicidas. No sé qué haré. El día tiende alfombras de cristal. Los edificios se sostienen en el aire. El silencio se acumula. El diafragma se perfora. y los mundos se desploman. Se oye un grito astillado que se clava en el minuto. Caen olvidos y besos apagados y perros apaleados y cuchillos asesinos. De hospitales con sus cóncavos delirios, poblados de ruidos infinitesimales que despiertan y sostienen el desvelo. Yo lo vi, se quedó en mis ojos y lo olvidé. ¿Y ahora? ¿Qué haré? Thank you. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Isabel Freire, presentados en esta emisión, Jorge Covarrubias. Colaboradores, Román Gómez Jiménez, Katy Ruiz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Cusielsu, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osbelio Osorio Sánchez, Katsune Oka, Julieta Espinosa, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwane, Cisa Skipper Holbert Nielsen y Marina Pavlova. Música, Rosalía, James Blake, Metro Boomin y Travis Scott. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Porque sí, sin justificación alguna, la tarde toma vuelo como un pájaro que juega con la brisa. Sin insertarse en ningún orden cósmico. ¡Ja! Ni falta que le hace. La señal universitaria. Thank you. sky with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you. If I only had words I would say, all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Sabatana Ave Maria, por amor andeja tanto chão e mar. Senhor, já nem sei se o amor não é mais bastante pra vencer. Eu já sei o que vou fazer, meu senhor, uma oração. Cantar para ver se vai valer. Laia ladaia sabatana ave maria. Laia ladaia sabatana ave maria. Ó meu santo protetor, traga o meu amor. Laia ladaia sabatana ave maria. Laia ladaia sabatana ave maria. Se é fraca a oração, mil vezes cantarei. Laia sabatana ave maria, laia ladaia sabatana ave maria. Por amor andeja tanto chão e mar, senhor, já nem sei. Bastante pra vencer, eu já sei o que vou fazer. Meu senhor, uma oração vou cantar para ver se vai valer. Laia ladaia sabatana ave maria. Laia ladaia sabatana ave maria. Laia ladaia sabatana ave maria. la ya la ya la da ya sabatina de Maria ya ya la ya la da ya sabatina. Laia, ladaia, sabatana, ave Maria. La señal universitaria. Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México, México. La señal universitaria. decirte algo que tú tal vez no sepas. Me siento derrotado y acomplejado por ti. Vuelve, vuelve, primavera. Yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Arrulla mi alma, que te espera ardientemente. Vuelve, vuelve, primavera. Vuelve, vuelve, que te espero. Mi triste corazón te dice, mi vida yo te quiero tanto, porque si no me quieres tú, yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Yo moriré de amor. Miedo tenía de salir a la playa, miedo de que alguien le fuera a silbar, miedo de que alguien le echara un piropo, y en esta forma lo voy a explicar. 2, 3, 4 y a su vestidor entró. De su polvera sacó su bikini y con trabajo se lo acomodó. Miedo tenía de salir de su cuarto, miedo de que alguien la pudiera ver. Era un bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. Bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. 2, 3, 4 y en el agua se metió. Ella sintió que todos la miraban y avergonzada se quiso esconder, mas no pensó que ya todos querían aquel bikini que pudimos ver. Era un bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. Bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. Ella pensó esconderse en la toalla y sin pensar más ella se cubrió. Corrió, corrió hasta el fin de la playa y de un gran salto en el mar se metió. Era un bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. Bikini amarillo, chiquitito, apretadito, muy bonito, que lucía por primera vez. Pensó ella en la toalla y con ella se cubrió. Corriendo se fue a la playa y del agua no salió. Vamos a cantar. ¡Ale, ale, gale! Agárrense a su chica, vamos a bailar. ¡Ale, ale, gale! Y aquel que no lo baile, pamba, va a nadar. ¡Ale! Y suavecito así se goza más. Ale, ale, gale. Cantemos mamá, mamá. gale, papá, jale, gale, baile, jale, gale. Mamá jale gale, papá jale gale, baile jale gale tú. Los cuernos me pusieron por irme a bailar. Jale gale, no quiero que los boppers dejen de tocar. A mi chica, dígale al papá. Jale, jale, jale. Y ahí en la misma calle ya querrá bailar. Jale, jale, jale. Cantemos mamá, jale, jale. Papá, jale, jale. Baile, jale, jale tú. Cantemos mamá, jale, jale. Jale, gale, baile, jale, gale, tú. Paua, paua. Vuelta y vuelta, da mi corazón, va tras la ilusión de verte a ti. Vuelta y vuelta, sigo sin cesar, te quiero alcanzar y ser feliz. Vuelta y vuelta, como un carrusel, un esclavo fiel, tuyo he de ser. Vuelta y vuelta, por el mundo voy y la vida doy por tu querer. En la noche siempre veo girar, vuelta y vuelta como yo. La luz en busca de un amor que quizás jamás encontrará. Vuelta y vuelta como yo a la luz en busca de un amor que quizás jamás encontrará. Vuelta y vuelta, yo no he de parar, tengo que llegar hasta el final. Vuelta y vuelta, tu amor lograré y en él hallaré felicidad, felicidad. Felicidad, Paua. Conocí a una preciosidad. Preciosidad. La vi en el jardín de la escuela. Y cuando ella pasa aquí cerca, le digo siempre adiós, adiós, adiós. ¿Qué te crees? No sé qué. Te quiero no sé por qué. Que me muero por ti. Un silbido por aquí, un silbido por allá, un silbido, un chiflido para ti. Histérico me pones siempre que tú pasas junto a mí. Twitter se le ve muy bien. Re bien, re bien. Pues tiene formas de sirena. Sirena. Y cuando ella pasa aquí cerca, cerca, le digo siempre adiós, adiós, adiós. ¿Qué te crees? No sé qué. Te quiero